aprovecho para agradecerle a los diputados que ya aprobaron el presupuesto y para decirle a los adultos mayores que a partir de enero van a recibir el 25% más de sus pensiones y que todo el programa de bienestar es el que va a contar con más presupuesto, casi 1 billón de pesos para los pobres, como nunca en la historia.